Bona tarda, companys de la ràdio. Bona tarda, Jordi, Mireia, Cristina i ara mateix qui vos xerra, en Pere. Benvinguts un altre divendres a la casa d'Asterion. Ja fa dues setmanes que emitim aquest programa des d'un refugi, un espai secret, dins una antiga finca a la vorera d'un riu o un torrent, dins el cor d'una ciutat submergida. Però, així com ens situam davant dels micròfons per enviar senyals especials, també, al mateix temps, viatjam per un univers mitològic, telúric, ancestral. Som, altra vegada, a la casa d'Asterion, a Ràdio 77. Aquesta casa és un laberint i nosaltres només tenim coratge de passejar per aquí perquè l'anfitrió està encantat de guiar-nos per paradisos que rellisquen entre parets inclinades que aguanten la història de la humanitat. Si la setmana passada voltarem per patis de la vergonya, avui continuem per els soterranis de la desolació. Parlarem de la guerra i de la contra, és a dir, de la confrontació i la reconciliació, i també aquest interrogant que sempre pareix perseguir-nos. Per què aquesta violència? El Minotaure té un missatge per a nosaltres i per a tots. És necessari aturar ses guerres. És necessari cultivar sa pau. Y para hablar de acciones contra la guerra hemos rescatado textos de Noam Chomsky, de Claudio Naranjo. Tenemos también al subcomandante Marcos, tenemos a Federico Mayor Zaragoza, a Mahatma Gandhi. Que decía que la no violencia es el arma de los fuertes. Empezaremos con un tema de Fito Páez, Ciudad de Pobres Corazones. Matan a pobres corazones. millor 77. No quiero salir a la calle con vos. No quiero empezar a pensar quién puso la yerba en el viejo cajón. Oh. Buen día, Alexo Dani. Buen día, señora. Buen día, doctor. Maldito sea. La no violencia activa es una forma de lucha y resistencia. La no violencia no es para cobardes ni para débiles. Requiere de fuerza, voluntad y mucho amor a la humanidad, que, precisamente la no violencia activa, cree como Gandhi, que es su familia. Oiremos a Federico Mayor Zaragoza en unas declaraciones de este año 2011. Contra la guerra. Hay que decir a la gente, hay que abrirle los ojos y decirles: la guerra no soluciona nunca nada. La guerra lleva a la, créame, a la situación más terrible de todas las personas, personas que nunca habían pensado en defenderse matando, que nunca habían pensado en quitar la vida a nadie. Recuerdo en Tarama, una ciudad a unos 50 kilómetros de Kigali, en Ruanda. Recuerdo todos aquellos cadáveres de mujeres y niños y no puedo olvidarlo. Y sé que no debo olvidarlo, porque sé que lo debo transmitir precisamente para decir a todos los que siguen preconizando la guerra, que es realmente el gran error que se ha cometido desde hace siglos. Tenemos que saber que la paz que tenemos que construir, el cambio que tiene que hacerse, no hay que esperarlo nunca de arriba, nada, ¿no? Esto lo tenemos que hacer la gente, los pueblos, nosotros los pueblos. Y tenemos todos que hacer lo que podamos. Tenemos que darnos cuenta de que hay que sustituir la fuerza por la palabra, que hay que sustituir el músculo, hay que sustituirlo por el diálogo, por la conversación, por el entenderse. Y lo único que tenemos que rechazar es el uso de la violencia. Este es el camino de la paz. Porque decía Gandhi que no hay caminos para la paz, que la paz es el camino. Pues bien, la paz es el diálogo. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. Su guaguancó. cachitos entre tú y yo. Se hunde la guasa, se hunde la comparsa, se hunde el sonido del tambor, se hunde. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare, se ahoga el mundo en su propia mar. Se quebró, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal día trajo. Dice que no lo veía, que la barca se hundió, pero el que tapa solo retrasa lo que un mal paso nos dio. Un mundo de poco oído que nada escucha, naufragio pa' todo el mundo. Un mundo de poco oído que nada escucha, naufragio pa' todo el mundo. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Mare, mare, mare, mare, tierra de mare, se ahoga el mundo en su propio mar. Palabras de huesos con la médula atravieso, camino pasos muy lentos, pisando peso con pasos, y así somos. ¿Dónde vamos? Sin tierra nos quedamos. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Ciegos de malas lunas, ladrando perros en sus cunas. Tenían mal agüero, nunca fue fácil sus vuelos. Si hay tormenta, caminan pa'l de frente, y las patadas que no vengan por delante. S.O.S. flotando en el aire, rumbo pa' aquí, rumbo pa' allá. De todas las armas del vasto arsenal soviético, no había nada más rentable que los Zapornad Kalashnikova de 1947, más conocidos como los AK-47 o Kalashnikov. Es el fusil de asalto más popular del mundo, el arma que todos los combatientes adoran. Una fusión elegantemente simple de acero forjado y contrachapado de 4 kilos. No se rompe, no se encasquilla ni se recalienta, ni recubierto de barro ni relleno de arena deja de disparar. Es tan fácil manejarlo que hasta un niño puede hacerlo, y lo hace. Los soviéticos lo tienen en una moneda, Mozambique en la bandera. Desde el fin de la Guerra Fría, los Kalashnikov se han convertido en el primer producto de exportación de los rusos. Le siguen el vodka, el caviar y los novelistas suicidas. Una cosa está clara: nadie hacía cola para comprar sus coches. El sistema económico no puede menos que provocar rebeldías. Estas manifestaciones de rebeldía aparecen en los sectores marginados, en las minorías raciales oprimidas, entre los estudiantes y entre los intelectuales que reaccionan enérgicamente contra la situación creada por el sistema. Pero no hay que olvidar que todos estos grupos son minoritarios, y se plantea el segundo plano de la respuesta, en el sentido de cómo es posible que en un sistema como el descrito, cómo en un sistema opresor para todos no se suscitan rebeldías en todos los habitantes. Pero se entiende que así sea. Si tenemos en cuenta que el sistema comprende, como componentes de él, mecanismos encaminados a ocultar la realidad de las cosas, a decir, a impedir que se tenga conciencia de esa realidad. El hombre a quien se compra con un coche utilitario o con la pequeña comodidad adicional, se le oculta que a cambio de eso está enajenado. La dignidad de su vida y su plena realización como hombre están mermadas. Como la educación que se nos da nos incita a desear esos bienes materiales que tenemos que comprar con nuestra propia vida. ¿Cómo se nos hace ver que el éxito y el triunfo consisten en la posesión masiva de esos bienes? Creemos naturalmente que al adquirirlos estamos realizándonos, cuando en verdad lo que hacemos es alienarnos y entregarnos al sistema, caer en sus trampas. El sistema provoca situaciones de violencia. El sistema provoca violencia con sus mecanismos de alienación. Por consiguiente, aunque el fenómeno de la violencia importa menos quiénes son los vencedores que sus causas, evidentemente queda subsistiendo la tremenda violencia que el sistema ejerce sobre los que están oprimidos por él. Lo más grave del caso es que esa violencia no es sentida como tal por la inmensa mayoría. Mayoría que, adoctrinada y colonizada mentalmente por el sistema, cree que está viviendo una vida mejor que la que se vivía en otros tiempos, sin darse cuenta, y vuelvo a insistir en mi criterio, de que se ha convertido en una masa de consumidores sin más destino que el de aumentar los beneficios de los productores de bienes de consumo. Los valores del espíritu no interesan al sistema, sino en la medida en que produzcan dinero. Texto de Diálogo sobre la violencia, de Ángel María de Lera, en una pregunta realizada a José Luis San Pedro acerca de la rebeldía y la alienación, año 1974. Thank you. tried hard to be proud of my service, but all I could feel was shame. And racism could no longer mask the reality of the occupation. These were people. Traté de sentirme orgulloso de mi servicio, pero solo pude sentir vergüenza. El racismo ya no podía enmascarar la realidad de la ocupación. Eran personas, eran seres humanos. Desde entonces me embarga la culpa cada vez que veo a un hombre mayor como el que no podía caminar y lo echábamos sobre una camilla para que la policía iraquí se lo llevara. Me siento culpable cada vez que veo una madre con sus hijos como la que sollozaba histéricamente gritándonos que éramos peores que Saddam mientras la obligábamos a salir de su casa. Me siento culpable cada vez que veo una chica joven como la que agarré por el brazo y arrastré hacia la calle. Se nos dijo que luchábamos contra terroristas. El verdadero terrorista era yo. Y el verdadero terrorismo es esta ocupación. El racismo dentro del ejército ha sido durante mucho tiempo una herramienta importante para justificar la destrucción y la ocupación de otro país. Durante mucho tiempo se ha usado para justificar las matanzas, la subyugación y torturas de otras personas. El racismo es un arma vital para que este gobierno... Es un arma destructiva, más destructiva que un proyectil de artillería o un rompebúnker o un misil Tomahawk. Mientras que esas armas son creadas y son propiedad del gobierno, son inofensivas mientras haya personas que se nieguen a usarlas. Aquellos que nos envían a la guerra no tienen que apretar el gatillo o tirar una ronda de morteros. No tienen que luchar en la guerra. Solo tienen que vender la guerra. Necesitan un público dispuesto a enviar y poner en peligro a sus soldados. Necesitan soldados dispuestos a matar y a morir sin cuestionarlo. Pueden gastar millones en una bomba, pero esa bomba solo se convierte en un arma cuando los rangos militares están dispuestos a seguir órdenes para usarla. Pueden enviar al último soldado a cualquier parte del mundo, pero solo habrá guerra si los soldados están dispuestos a luchar. Y la clase dominante, los multimillonarios que obtienen beneficios del sufrimiento humano, a quienes solo les preocupa expandir su riqueza y controlar la economía mundial, comprenden que su poder solo yace en su habilidad para convencernos de que la guerra, la opresión y la explotación son para nuestro interés. Millions in this country without healthcare, jobs, or access to education. Gente trabajadora y pobre de este país son enviados a matar gente trabajadora y pobre de otro país para convertir a los ricos en más ricos. Sin racismo, los soldados se darían cuenta de que tienen más en común con los iraquíes que con los millonarios que nos envían a la guerra. Tiré familias enteras a la calle en Irak, solo para volver a casa y encontrarme con familias siendo tiradas a la calle en este país. Con esta trágica y necesaria crisis hipotecaria, debemos despertar y darnos cuenta de que nuestros verdaderos enemigos no se encuentran en un país lejano y no son personas cuyos nombres desconocemos o cuyas culturas no comprendemos. El enemigo son personas que conocemos muy bien, personas que podemos identificar. El enemigo es un sistema que declara la guerra cuando es rentable. El enemigo son jefes ejecutivos que nos despiden del trabajo cuando es rentable. Son bancos que expropian nuestros hogares cuando es rentable. Con compañías aseguradoras que nos niegan asistencia cuando es rentable. Nuestro enemigo no está a 5.000 millas de distancia. Está justo aquí en casa. Si nos organizamos y luchamos, juntos podremos detener esta guerra. Podremos detener este gobierno y podremos crear un mundo mejor. Este era el discurso de Mike Prisner, un discurso que está circulando por la red, que se hizo muy famoso, probablemente del año 2009. Mike Prisner es un veterano de la guerra de Irak. Y ahora vamos a continuar con un tema de Prince, en este caso cantado por Pedro Aznar, Fragilidad. Mm-hmm. one drying in the color of thy evening sun will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to cling to lifetime's argument that nothing comes from violence, and nothing ever could. For all those born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. Tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Al infierno, pero no con tu muerte sobre mi alma. Solo Dios decide quién va al infierno. Maté a un niño. Estrellé su cabeza sobre una pared. ¿Por qué? Mataron a mi hijo. Mi niño. Los musulmanes mataron a mi hijo. Sé cómo salir del infierno. Encuentra a un niño. Un niño cuyos padre y madre hayan muerto. pequeño, como así, y críalo como si fuera tuyo. Pero asegúrate de que sea musulmán y que lo eduques como tal. Acabamos de escuchar un corte de la película Gandhi. En las imágenes se ve a un Gandhi que está muy debilitado, está en huelga de hambre. Una de las últimas huelgas de hambre que hizo cuando ya había conseguido la independencia de la India. Y en esos momentos, en lugar de conseguir una India unida, se dividió el país en dos, entre India y Pakistán. Los hindúes y los musulmanes no fueron capaces de mantener la unidad. Hubo infinidad de conflictos violentos, hubo cientos de miles de personas que fueron aniquilados entre musulmanes y entre hindúes, y por ese motivo Gandhi pues hizo una de sus últimas huelgas de hambre, y en este corte justamente aparece pues un momento en el que uno de los hindúes reconoce que irá al infierno porque ha matado a niños musulmanes, y Gandhi pues le da un poco esa reconciliación que necesita y la clave para la reconciliación entre los dos pueblos. Continuamos escuchando un tema de Ojos de Brujo. Des de Mallorca, 77. violencia en el parque de la ciudad, terror en la Las armas son instrumentos nefastos, no son útiles para quien está en el Tao. El sabio en su hogar ocupa el lado izquierdo como sitio de honor y honra el lado derecho para las armas. Lo agraciado proviene del lado izquierdo, lo desgraciado del lado derecho. Las armas son instrumentos nefastos. El sabio solo se sirve de ellas cuando no le queda otra opción. Si logra vencer, no se regocija. Quien celebra su victoria se alegra de la masacre humana. Quien celebra la masacre humana no alcanza la esencia del Tao. Aforismo 31 de Lao Tse. Porque están desesperados. Sí, y en eso tiene razón. Todos los movimientos que surgen de abajo y que recurren a la violencia es porque en nuestra desesperación no encontramos otros caminos, o en nuestro caso como pueblos indios no encontramos lugar para nuestra palabra y para nuestro rostro. Hay que diferenciar esa violencia producto de la desesperación de tratar de sobrevivir y de ser mejores a la violencia que se usa desde arriba para tratar de conquistar y de dominar, que también es la otra parte de la historia de la humanidad, la historia de arriba. Sí, nosotros tenemos este reloj. El reloj de la derecha es el reloj de la sociedad civil, de los ciudadanos, decimos nosotros. Y el reloj izquierdo es el reloj de la guerra, el reloj del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Cuando nosotros usamos los dos relojes, queremos decir que estamos en esta dicotomía, en esta dualidad, de que somos un movimiento armado clandestino, pero al mismo tiempo estamos tratando de construir una relación con los ciudadanos, con la sociedad civil, decimos nosotros, o con el resto del país, en este caso de México. Y la disparidad en las horas es que nuestra apuesta es que sea posible construir una sola hora, que no sea necesario dos relojes que nos estén marcando esta dicotomía, sino que se pueda hacer una sola. Nosotros decimos que cuando se unan las dos horas, entonces será la paz para nosotros y para los pueblos indios. Acabamos de escuchar las palabras del subcomandante Marcos en el año 2006, precisamente desde Ciudad de México, en un programa del El Loco de la Colina, una videoconferencia. Y bueno, hemos escuchado cómo Marcos de alguna forma justifica un tipo de violencia de, digamos, de resistencia o de liberación. De esto mismo habla la canción que vamos a escuchar seguidamente, Fusil contra Fusil, de Silvio Rodríguez, dedicada a la figura del Che Guevara. El silencio del monte va preparando un adiós. La palabra que se dirá in memoriam será la explosión. Ràdio 77. Di, amigo, preguntó el amado, ¿tendrás paciencia si doblo tus penas? Sí, mientras dobles también mis amores, respondió el amigo. Libro del amigo y el amado, de Ramón Llull. Todo parece indicar que nuestra vida colectiva se inició como filiarcado, bajo la égida de Eros, la sabiduría instintiva y el gozo de la libertad. Un filiarcado animal que, de hecho, perduró durante los primeros tiempos de la humanidad. Pero no es difícil imaginar que, a la vista de la necesidad de supervivencia y la dureza de la última glaciación, aquella anarquía originalmente armónica acabó desembocando en un exceso individualista de expoliación y criptocanibalismo. Sin embargo, llegó un momento en que la brutalidad del voraz y degradado niño interior de nuestra especie comenzó a ser socializada y depurada durante el alba de la antigua era matrística, el neolítico, al menos en el caso de nuestros ancestros arios y semitas, quienes fueron tribales antes de tornarse despóticos. Podemos suponer que con la expansión de la sequía de los hombres más autárquicos, que se había resistido desde el principio a la vida sedentaria, desencadenaron una agresión colectiva hacia las sociedades agrícolas, simbolizada por el relato de Caín y Abel, que condujo finalmente al patriarcado. Al parecer, los caciques fueron originalmente guiados por chamanes y los primeros reyes por sacerdotes, hasta el momento de la independencia de los autoritarios reyes sacerdotes, cuya época fue seguida por la de los imperios con sus respectivas iglesias oficiales. No hace falta entrar en el detalle sobre la historia familiar del periodo comprendido entre la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, en que la burguesía reemplazó al poder de la antigua nobleza y comenzaron a emerger las repúblicas junto a sus ideales democráticos. Basta con entender que ese salto de poder anunciaba el comienzo de nuestra propia época, en la que la sociedad ha dejado de estar bajo el mando de las iglesias y gobiernos, y el poder supremo ha pasado a residir en el dinero y en las grandes corporaciones multinacionales. Este es un extracto del libro Sanar la civilización, de Claudio Naranjo. En la sección de libros para no tener miedo, queremos simplemente mencionar el libro de la deseducación de Noam Chomsky y explícitamente el capítulo sobre la demolición de acuerdos de paz, donde habla de las maquinaciones de las administraciones de los Estados Unidos y la complicidad de los medios de comunicación en este proceso. Y bueno, en próximas ediciones de La Casa de Asterión iremos desvelando un poco a este gran maestro que es Noam Chomsky.